lo que tú creerías que es lo mejor para ti, o lo que tú, lo que te puede dar placer a ti, ¿para qué? Para agradar al Eterno. No. Y en cierto modo eso se transforma en una cruz, en un peso, un madero fuerte, pesado. Lo digo cruz porque es lo más conocido y lo cual las traducciones más o menos no lo han hecho saber. Pero ¿por qué yo me refiero a eso? Bueno, obviamente que la responsabilidad de agradar al Eterno y ser obediente al Eterno es una pesada cruz, es un pesado madero para el creyente constantemente. Por eso que el creyente que quiere agradar a Hashem se puede llamar Israel. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios. ¿Cómo así? El que constantemente está luchando por dejar el Yetzer Hará, por no entronarse a sí mismo, sino para agradar al Eterno. Entonces, no estamos tan lejos de nuestro pueblo Israel, en el sentido de que se le llama Israel porque es un pueblo que Hashem escogió para ser su siervo, para ser su sacerdote, ¿sí? ¿Y qué conlleva eso? Que sea un pueblo que va a ser rechazado, que va a ser negado, como lo es nuestro pueblo Israel, o como ha sido el judaísmo en la era, en la época moderna, que hasta el día de hoy, porque el antisemitismo ha crecido de una manera exponencial muy grande. Entonces, ¿qué vemos eso? Pues por eso es que a muchos judíos, cuando hay uno que le dice, ay, yo estoy empezando a hacer el judaísmo, y dice, ¿estás loco, chico? ¿Cómo tú vas a querer ser judío si a nosotros nos persiguen, nos buscan en todos lados? ¿Cómo tú vas a querer ser judío? ¿Tú estás loco? Un judío no lo puede entender. No, te parece loco. Fíjate. Y cuando tú le dices, ¿por qué quieres ser judío? No, lo que pasa es que yo creo que Yeshua es el Mesías, y Yeshua el Mesías me dice que yo tengo que agradar y obedecer a Dios. ¿Sí? Para un judío eso es algo que no tiene explicación. Es que no. El único que podría hacer eso debería ser el Mesías, en el sentido que el único que puede rescatar o llevar gente y todo lo demás sería el Mesías, es el único, y los que creen en ese mensaje son los únicos que se pueden atrever a decir, mira, si tu pueblo será mi pueblo, como lo dijo Ruth, porque yo quiero agradar a Hashem, y yo quiero agradar a Hashem porque me enseñó fue Mesías a través de Yeshua, ¿sí? Y eso es algo tremendo, porque eso nos dice que el libertador, el Moshieno, el redentor es Yeshua, ¿sí? Ahora, que el mensaje sea tergiversado por los distintos siglos, a través de la doctrina del cristianismo, y han negado el judaísmo y han apartado todo lo que son las raíces judías de la fe, ya ese es otro tema. Pero todo está volviendo a su lugar, porque hay un retorno de la identidad judía de Yeshua en este momento. O sea, revelación para el judaísmo, para nosotros no, porque ya nosotros tenemos años estudiando esto, pero para el judaísmo se está mostrando, oye, no, pero es que este Jesús resulta que es Yeshua, y resulta que este Yeshua nació judío, se circuncidó al octavo día, iba al templo, celebraba la fiesta, celebraba Pesa, celebraba los tabernáculos, como nos dice la palabra. Estaba en la fiesta de Hanukkah también, como punto de referencia histórico. Entonces, se están dando cuenta que este Yeshua sí era judío, y hacía las cosas que el pueblo judío hace. ¿Sí? Ahora, una cosa es la relevancia histórica, por la cual da a entender de que sí existió, porque en su momento decían que no existió, pero se han tenido que aferrar históricamente al mensaje de Yeshua, en el sentido de que históricamente es una referencia a que Israel siempre fue de Israel, y la tierra de Israel fue de Israel. ¿Por qué? Por Yeshua, porque en los tiempos de Yeshua, en los tiempos de Jesús, en el segundo templo era la tierra de Israel, no había Palestina, no había nada, era la tierra de Israel. Entonces lo ponen como una referencia histórica, y cuando empiezan a ver esa referencia histórica, ajá, pero oye, si era judío, entonces no es como nos decían antes, que no existió y todo lo demás. Ay, ¿y qué es lo que él enseñaba? Ah, voy a averiguar. Y entonces, cuando empiezan a ver lo que él enseña, se dan cuenta que él no rompe la Torah. más bien él la eleva. Y lo hacía con prodigios, con milagros, con señales. El mismo Yeshua decía, bueno, si no creen en mi palabra, crean en los milagros. Porque es muy fácil, tal vez, creer una persona con lo que diga. Una verborrea, cuántos engañadores hay por ahí, no sé qué y tal. Pero otra cosa es creer cuando usted le ve que le sale un brazo a una persona. O cuando usted ve que un ciego recupera la vista. O que una persona paralítica empieza a caminar. O que una persona que estaba desahuciada con una lepra, que todo el mundo lo rechazaba, ya tiene la piel como majarete volteado, como culito de bebé, como dicen por ahí, ¿no? Entonces cuando usted empieza a ver eso, dice, epa, ya va, este mensaje no es un mensaje así suelto, es un mensaje sólido, o sea, tiene algo. Y Yeshua le decía, era tanta los ciegos que estaban en ese momento, que él decía, bueno, pero si no creen en mis palabras, crean en los milagros. Crean en los milagros. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque bueno, si el mismo pueblo de Israel, viendo la columna de fuego, viendo el maná, viendo cómo las aguas saladas se transformaban en aguas dulces, viendo cómo eran alimentados con codornices, que su ropa no envejecía, que su calzado se mantenía tranquilo, ¿ah? Y aún así dudaban de Hashem. ¡Wow! Que el hombre es tremendo. Y no estoy diciendo solamente ellos, también nosotros. Nosotros en el presente también hacemos lo mismo, muchas veces. Ah, no, porque es que estamos pasando una prueba y ya pensamos que no hay totalmente más. No, pero si la gente va a bendecir. Ahora, la muestra de que Mashiach Yeshua transforma y renueva el pacto de Hashem es, yo estudiándolo esta semana, y decía, wow, este mensaje es tremendo. Porque hasta qué punto, porque están los mesiánicos, están los judíos mesiánicos, están los que creen totalmente en Yeshua, la salvación, la redención, y están los que se arraigan un poquito más en el judaísmo tradicional, diciendo, bueno, no todos son judíos, muchos son Benei Noa, porque no se han circuncidado y todo lo demás. Pero cuando Yeshua dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, ¿a quién le está hablando Yeshua? ¿Le está hablando a incircunciso o a circunciso? Sí, porque eso es lo otro que nosotros tenemos que ver. Yeshua vino a rescatar a la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces, cuando él le hablaba, el mensaje de él era un mensaje para los que tienen Torá, por decirlo así, o los que están dentro de la promesa como tal, ¿no? Entonces, si le dice, si me ama, guarda los mandamientos de quién, de mi padre, los mandamientos de la Torá. Ahora, ¿qué mandamientos debe guardar el que cree? ¿Qué mandamientos debe guardar el que cree? Porque entonces la doctrina, aquí es donde empiezan a hacer la separación. Esto es para los judíos, esto no lo puede hacer, esto sí, esto no. Si al haber vamos, el diezmo solamente era para los judíos. La ofrenda solamente para los judíos. Ah, no, pero ese mandamiento sí, ese sí hay que agarrarlo, ese sí hay que cumplirlo. Porque, pero hay que, el Shabbat no, el Shabbat es para los judíos. Es más, no es el sábado, es el domingo. ¿Por qué? Porque hay ese espíritu antisemita dentro de la doctrina. Y eso es lo que se tiene que ir desarraigando, por así decir. Porque han tratado de hacer ver, miren al punto que hemos llegado. Han tratado de hacer ver que lo que hace el judío es malo. Sí. Pero resulta que lo que hace el judío es lo que Dios mandó. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a guardar de la Torá? Si no cumplo el kashrut, si no cumplo lo de la alimentación, si no cumplo lo de la intimidad con la mujer, que también lo dice específicamente la Torah, cuándo puede, cuándo no puede, cuáles son las fechas, qué días puede, qué días no puede, Y muchos creyentes cristianos no la cumplen. La alimentación. Que hay muchos que defienden a ultranza. No, que comer cochino es lo mejor, que no sé qué. Y lo defienden. Y te dicen, no, es más, yo oro en el nombre de Jesús y eso queda limpio. Okay. Vean hasta dónde va la estupidez humana, pues no tiene otra palabra. Los judíos no comen cochino, ¿verdad? No. A dónde llega la estupidez. Yo, ¿por qué yo digo esa palabra tan ruda de estupidez humana? Oye, porque si lo dice la Torah y te está diciendo qué es lo que tú debes guardar, porque tú vas a venir con un mensaje contrario a lo que dijo Dios. Entonces tú me estás diciendo a mí que lo que dijo Dios es malo. O él quiere estar por encima de Dios. No, pero es que no se dan cuenta la magnitud de lo que están diciendo. Ellos dicen como si son los judíos los que establecieron la forma de comer o la forma de vivir. Y eso lo estableció fue el Eterno. Sí, celo. Yo diría como celo, como raro. Pero es que eso pasa en el mismo Israel. ¿Por qué? Porque, ¿de dónde nace esto? No sé, yo lo podría decir desde Abel y Caín. Desde Abel y Caín hubo un celo. Ajá, dime esa. En el desierto había gente que engañaba al pueblo de Israel y los apartaba con cizaña, que era Coré y sus secuaces. O sea, engañaban, hacían ver al pueblo de Israel, no, eso no es por ahí, no sigan a Moisés, no sigan esto. Porque ellos querían una otra congregación, otro liderazgo. O ellos tomar el liderazgo. Entonces creo que pasa igual con el cristianismo, porque ellos desechan a los judíos, porque ellos buscan hacer el cristianismo fuerte, pues, o sea, los judíos para allá y el cristianismo para allá. Sí, yo lo veo como eso viene desde Caín y Abel, de un celo por el de supuestamente quién puede agradar a Dios, ¿no? Por decirlo así. Pero toma forma total, porque también se podría hacer Ismael y Isaac. Ismael también tuvo celo y también tuvo su camino, y ya ustedes saben todos los árabes cómo piensan de todo eso, ¿no? O puede ser también de Esaú y Jacob. Esaú también tomó su rumbo y una gran rabia a su hermano, y de ahí vienen los edomitas y vienen todos los demás pueblos que tienen adversidad con Israel, ¿sí? Pero ya hablando en un contexto del mismo credo, de la misma nación, del mismo Dios, comienza es con los hijos de Shlomo, ¿sí? Después que Salomón construyó el templo y hizo todo el desastre que hizo después con las mujeres con las que tuvo, y la idolatría y el paganismo, y levantar esos templos de sacrificio juntamente, porque el problema es que las mujeres iban a sus dioses, hacían sacrificios horribles de sangre, de cerdo, de poco de cochinada y todo lo demás, y después iban al templo del Eterno a ofrecer sacrificio. Entonces Hashem no quiere esa mezcla. Eso, él abomina eso. Y por eso es que vino el castigo de que la división de Israel de las tribus del norte o las tribus del sur. Si usted lee el libro de Reyes, el libro de Crónicas, cuando habla de los reyes del norte o el reinado del norte, que en dado caso sería Israel, y la del sur, que sería Judá, que sería Judá, que eran dos tribus, que eran Judá y Benjamín. Y las demás tribus en el norte eran llamadas Israel. Le dicen Efraín también en algunas partes poéticas y proféticas. Pero normalmente se le llama Israel. Y usted lee en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, cómo Hashem habla con los dos reyes al mismo tiempo. O sea, no en el mismo lugar. Cada quien en su lugar, pero habla con el rey de Judá y habla con el rey de Israel. Cualquiera de los nombres, cualquiera de los reyes. Y a todos le decía, al rey de Judá le decía, si tú andas en mi camino, cumples mis mandamientos y hace todo lo que yo digo, yo te voy a bendecir y voy a estar contigo. Y al rey de Israel, a los de las tribus del norte, también le decía lo mismo. Si tú guardas mis mandamientos y tú guardas todo lo que yo te digo, entonces yo voy a estar contigo. ¿Sí? Y normalmente siempre vemos que este rey hizo lo malo a los ojos de Dios y todo lo malo. ¿Qué pasa con la tribu del norte? Que resulta que el único sitio que tú podías ofrecerlo a sacrificio era Jerusalén. En Jerusalén. Y Jerusalén era de las tribus del sur. ¿Sí? ¿Qué dijeron entonces? ¿Qué gran idea? Sí. Los del norte dijeron, bueno, entonces vamos a hacer nosotros nuestro propio templo, vamos a nosotros a escoger nuestro propio sacerdote y vamos nosotros a hacer nuestro propio servicio y nosotros vamos a poner los dioses para que el pueblo adore. ¿Sí? ¿A qué le suena parecido eso? Cristianismo. Oye, le daba rabia de que la promesa estuviera en Jerusalén y que el servicio se tenía que hacer en Jerusalén. Ah, no, pero yo voy a nombrar mi propio templo. Es más, nosotros vamos a nombrar las fechas para celebrar, que no sean iguales a las del sur. Pero esto es que la del sur era la obediencia al Eterno. No sé si me voy a entender con respecto a esto. Entonces, si pasa eso en nuestro pueblo de Israel, obviamente que eso pasa también en los creyentes en su momento de Yeshua, que en su momento y en principio eran todos judíos que creían en Yeshua. Incluso vemos en el libro de los Hechos que hasta el grupo de fariseos grandes creyó en Yeshua, escribas creyeron en Yeshua, parte de Sanedrín creyó en Yeshua. Y como vemos que después el mensaje está impactando en Roma, las distintas latitudes de Asia, pero cuando cae el templo de Jerusalén y cuando cae el reino de Israel, por decirlo así, o el poquito reino de Israel que quedaba, porque se sublevaron contra Roma y Roma decidió destruirlo completamente. De hecho, Roma destruyó el templo y lo volvió nada, y destruyeron toda Jerusalén. Y de venganza, que hizo el Imperio Romano, ya no se va a llamar Israel ni Judea, se va a llamar Palestina. Y desde ahí se empieza a llamar Palestina. ¿Por qué? Porque los palestinos eran los enemigos de Israel en ese momento. ¿Sí están conmigo? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que Roma dice, epa, aquí está pasando algo. Esto se está regando como pólvora, estos creyentes en ese tal Jesús judío, en ese tal Yeshua judío. ¿Ah? Y claro, es un mensaje que el que lo escuchaba lo transformaba. ¿Por qué? Porque así lo dispuso el Eterno. Un mensaje transformador, un mensaje que aquel que lo escuchara, como hemos visto en campaña evangelística, cuando éramos niñitos, todo lo demás, que no se convertía uno. Se convertían 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 personas en un evento. Y había sanidad, y había transformación, y gente llorando, gente que tú veías que el Espíritu de Dios se movía allí y tocaba a las personas. Pero es la forma en que Hashem destinó a hacerlo. ¿Y qué hizo el Imperio Romano? Y todo el concilio después, dijeron, bueno, como este mensaje es tan poderoso, vamos a usarlo políticamente, va a ser la forma de dominar las masas. Entonces vamos a hacer un concilio para unificar todo eso y que haya un solo credo en todo el imperio. Y entonces, ¿qué hacen el concilio de Nicea? Y hacen todo eso conjuntamente con rabinos y todo. Claro, aquí habían rabinos que sí creían en Yeshua, como otros que no creían en Yeshua. Entonces cada quien tiraba como para su propio beneficio, para su propio lado. ¿Ok? Y durante ese lapso de esos, vamos a ponerle 200 años, para no decir los 300, pero por lo menos en ese lapso de 200 años, todas estas congregaciones, eclesías, como se le llama en griego, pero realmente eclesía viene de la palabra iglesia. ¿Ah? Iglesia. No, si es la palabra griega, ¿cuál es la palabra hebrea? Congregación. Ajá. ¿Pero cuál es la palabra hebrea? Que hilá, congregación, el lugar donde van a estar juntos. Entonces la interpretación griega, que es la popular, la que todo el mundo estaba hablando en ese momento, le decía eclesia, y después se llamó en español iglesia. ¿Sí? Acuérdense que hay una combinación de palabras griegas con, ¿cuál era el idioma de los romanos? Con el latín. ¿Sí? Entonces, ellos dicen, bueno, tenemos el mensaje de Jesús, pero entonces resulta que vamos a poner que Jesús era apostólico romano. Resulta que Jesús nació, vivió y murió siendo judío. De hecho, los mismos romanos y los mismos judíos, no es que se pusieron de acuerdo, pero es algo profético. Colocaron encima, cuando lo iban a crucificar, Jesús o Yeshua, rey de los judíos, no de los palestinos, de los judíos, de Judea, de Israel. Entonces, no hay apostólico romano. De hecho, muchos dicen, no, que los judíos mataron a Jesús. No, está equivocado. Los judíos entregaron a Jesús. Pero quienes lo mataron fueron los romanos. Y en eso hay que ser un poquito estudioso, porque toda la Semana Santa salen las mismas escenas allí. ¿Cuáles son las escenas? ¿Qué hace el Sanedrín? ¿A quién le entregan a Yeshua? ¿A quién? ¿Cómo se llamaba el hombre? Poncio Pilato. A Poncio Pilato, que era el encargado romano de ejecutar o de hacer el juicio, por decirlo así. ¿Y qué es lo que decía Poncio Pilato? Oye, yo no veo nada a este hombre, que no le veo nada malo. No le veo maldad a este hombre. Este hombre, no sé, ¿a quién? Bueno, vamos a hacer una cosa, mucha suerte. Vamos a poner aquí a Yeshua, lo que estábamos hablando la semana pasada, y a Barrabás. Ustedes cogen. ¿Quién es? Pero para mí, Yeshua no es culpable. Pero era tanto la presión política, porque estamos a la política de dinero, del templo y todo lo demás, porque eso era un gran negocio. Acuérdense que Yeshua, ¿qué fue lo que pasó? Yeshua llegó con látigo y a los mercaderes y todo lo demás, porque el templo se volvió un negocio. ¿Por qué se volvió un negocio? ¿Ustedes se han preguntado por qué se volvió un negocio? Dependía de ahí para extraerse. Los animales para hacer. Claro, pero. Pero son un negocito chiquito. Se podría decir. O es un negocio grande. Estamos hablando que venían judíos de todos lados, que se habían dispersado y se habían multiplicado. Pero que ellos sabían que tenían que ir 3 veces al año. Acercarse al templo a ofrecer los sacrificios. Entonces, ustedes se podrán imaginar la cantidad que venía. Claro. Dime, Sani. Porque los coanim no eran los verdaderos levitas, sino que eran este corrupta que fue. Sí, mira, eso se corrompió. ¿Desde cuándo se corrompió eso? Para los que les gusta la historia. ¿De cuándo se corrompió el orden sacerdotal del templo? Vamos, a los que les gusta la historia, lo celebramos todos los años, ¿vale? Le voy a caer a poquito a ustedes, chicos, no puede ser. Ajá, los tiempos. Pues ya nada, a la mitad, por favor, a la mitad nada más. En los tiempos de los macabeos, en los tiempos de qué, ¿de qué fiesta? De Hanukkah. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué pasó en ese evento? Sacaron a todos los judíos y quedaron la gente de. ¿A quiénes judíos sacaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién se sabe la historia de Hanukkah? Uy, va, te voy a tener que ir. Déjame buscar un látigo. Porque profanaron el templo. ¿Quiénes profanaron el templo? Ajá, los griegos. Los griegos profanaron el templo. ¿Qué hicieron? ¿Por qué profanaron el templo? Animales impuros, cerdos y todo lo demás para hacer esa. ¿Qué le decían? ¿Que no podían guardar qué? No podían guardar el Shabbat. O sea, le estaban quitando su judaísmo, le estaban quitando todo lo que era la Torá. Y no se podían circuncidar y todo lo demás. Se le estaba prácticamente, lo estaban elevizando, ¿no? Es la palabra. Parece que ahí están los griegos, que ellos lucharon y vencieron a los asirios, salud, para conquistar Jerusalén. Acuérdate que Jerusalén siempre fue Israel, siempre fue la conquista de los grandes imperios. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos trataron de eliminar prácticamente el judaísmo, pero se levantó una familia, que es la familia de los amoneos, ¿no? No es lo mismo esos amoneos que sacan los amones, pero los amoneos, ¿ok? Y que vienen entonces y luchan unos poquitos y vencen a este imperio y recuperan el templo. Y santifican nuevamente el templo, y es la, lo que se llama la dedicación o la rededicación del templo, o dedicación en hebreo, que es la palabra es. ¿Cuál es la palabra de educación? Hanukkah. Por eso es que celebramos Hanukkah, por las velitas, porque el aceite solamente era para un solo día, y el milagro del aceite duró para 8 días mientras salía el nuevo aceite, para que siempre estuviera encendida la menorá dentro del templo. Porque yo hago hincapié en esto, porque después del imperio griego viene el imperio romano, y el imperio romano es el que conquista totalmente todo lo conocido en su momento. De hecho, creo que el imperio romano es el imperio más grande que conquistó en su momento. Creo que, no sé, corríjame ustedes, creo que fue más grande que el imperio persa, creo yo, ¿sí? Sí. Porque Roma, el imperio romano llegó prácticamente hasta parte de Rusia y parte de China. Hasta ahí llegaron, no sé, a los que les gusta más o menos la historia, ¿no? Ya, pero ya eso era terreno muy complicado, muy complejo. Tratar de los que han visto El Gladiador, ¿quién vio la película El Gladiador? Ahora nadie vio El Gladiador. ¿Quién vio la película El Gladiador? ¿Ustedes se acuerdan cómo comienza la película? Que están en una batalla, luchando contra quiénes. Me decían los animales, las bestias. ¿Quiénes eran esos? Los bárbaros. Los bárbaros. Exactamente. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los vikingos. Ajá, los vikingos, los... ¿Cómo se llaman los alemanes? Teutones. Todo lo que eran ese de Europa, de la parte del norte, ¿ok? Más adelante aparece lo que es Alejandro Magno y todo lo demás, ya conquistando parte de China, lo que es parte de China. Pero cuando vemos la película de Gladiador, él dice, es que este César, bueno, César era el, como el título, trató de conquistar más de lo que se podía. Okay. Y por tratar de conquistar lugares más inhóspitos, es que el reino cayó, ¿no? En ese sentido lo dice. Ahora, este imperio romano, el pueblo de Israel, después que muere Yeshua y resucita y empieza este mover espiritual, este mover de mesiánico, por decirlo, mesiánico. Pues, cuando decimos cristiano, ¿qué estamos diciendo? Creyente. ¿Ah? ¿Y qué significa Cristo? Jesús es Nazareno. Cristo significa Mesías. O sea que el movimiento cristiano, ¿qué es? Movimiento mesiánico. A eso es lo que yo me refiero. Solamente que las palabras es cristiano con Mesías mesiánico. Así simplemente. ¿Okay? ¿Qué pasa con eso? Que cuando se ve ese movimiento, obviamente lo revela. Parece que si nosotros vemos a parte de los discípulos de Yeshua, ¿quién era? Que era guerrillero. Los celotes. Los celotes era un movimiento que ellos querían, que eran, vamos a decirlo como los sionistas ahorita. Ellos querían el pueblo de Israel, la estructura, el reino de Israel y todo lo demás. Y eso estuvo allí, el mismo Barrabás. ¿Quién sabe si Barrabás estuvo implicado en todo lo que fue, que se rebelaron? Porque si hay algo que hace el pueblo de Israel, es levantarse. ¿Y a quiénes matan primero el pueblo de Israel? Que le gusta la historia, los que han leído Flavio Josefo, que eran los corruptos de Israel, lo acabamos de decir hace un rato. Exacto, porque se volvió un movimiento político. todo lo que son los saduceos. Los saduceos es el movimiento político del templo, donde compraban y ponían a dedo y todo era por conveniencia y todo lo más. Y eso viene desde los macabeos. De ahí se perdió el orden establecido por Hashem para el sacerdocio. Por eso es que cuando hoy leemos que ese sacerdocio no cumplió su rol, y sino que ahora viene uno que según el orden de Melquisedec, o sea, mucho más allá y mucho más alto, y según ese orden, entonces es el nuevo sacerdocio para la humanidad. Y ese nuevo sacerdocio es a través de Mashiach Yeshua. El pueblo de Israel, de los primeros que empiezan a perseguir, justamente son a los que sirven en el templo y prácticamente los liquidaron a todos. ¿Por qué? Porque resulta que ellos estaban en complot con el imperio romano. Porque así como hicieron con Yeshua, así hicieron con todos los que quisieron. Entonces se lo entregaron a los romanos. Entonces los israelitas se cansaron. Y después, como ellos se sublevaron y querían hacer la independencia de ellos para combatir al Imperio Romano, el Imperio Romano era una cosa, o sea, una cosa demasiado grande. ¿Y qué hizo el Imperio Romano? Vino con todo su ejército y arrasó Jerusalén. Arrasó el templo, destruyó que no quedó piedra sobre piedra. Creo que lo único que sobrevivió es lo que se conoce como el muro. Muro occidental. ¿Por qué yo me refiero a esto? Porque entonces los romanos destruyen Jerusalén, es la dispersión completamente del judaísmo como tal. ¿Que quedaron judíos? Sí, pero creo que un remanente muy pequeño, y más que todos los que hablaban árabe y todo eso. Pero el judaísmo en sí fue dispersado. Y ahí fue cuando emigraron tanto para Europa como Asia, y ahí que se empiezan a dividir el judaísmo en dos, que es los askenazí y los sefaradí, ¿no? Pero en esa dispersión, el mensaje de Yeshua causa gran revuelo. ¿Por qué? Porque los talmidín de Yeshua empezaron a esparcir el mensaje tanto en toda esa parte como todo el Asia y parte del norte. Como dice Rav Shaul. ¿Rav Shaul llegó hasta dónde? ¿Rav Shaul llegó a España? El mensaje de Rav Shaul llegó hasta España. Llegó hasta España. De hecho, hay una parte que dice Ispenia, no me acuerdo ahorita del nombre, yo después se lo busco. Pero el mensaje llegó hasta allá. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mensaje de Yeshua era tan poderoso, es tan poderoso, que eso causaba que la gente, oye, este mensaje es un mensaje de salvación, y wow, tremendo, Israel y todo, pa, pa, pa, pa, y empieza a ver ese crecimiento. Pero el Imperio Romano, al destruir Jerusalén, empezó a perseguir a quién. ¿Y quiénes son los primeros judíos que él persigue? ¿Cuáles son los judíos esos que persigue? Justamente los de... ¿Quiénes estaban en los foros romanos? A donde tiraban los leones y todo lo demás. ¿A quién crucificaron diciendo que era el rey de los judíos? Entonces todos los que eran seguidores de Yeshua eran como rebeldes y contrarios al Imperio Romano. Entonces todo el que creía en Yeshua o que proclamaba a Yeshua como el rey de los judíos según lo que ellos habían dicho, era enemigo del Imperio Romano. Así que todo el que creía era llevado preso y era llevado a ese tipo de cosas, ¿sí? Ahí entendemos por qué Rav Shaul pasó con eso, ¿no? Pues Rav Shaul, ¿qué era? ¿Estaba condenado por quién? Por los judíos, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijo Rav Shaul cuando lo golpearon los romanos? ¿Qué fue lo que dijo? Yo soy romano. ¿Acaso no te das cuenta? Al juez romano le dice, ¿acaso no te das cuenta lo que implica golpear a un romano, a un ciudadano romano? Porque Rav Shaul era ciudadano romano. Y él sabía lo que se estaba metiendo. Y el otro, para lavarse la mano, dijo, ah, bueno, ok, entonces, Como eres ciudadano romano, entonces tú no tienes que estar aquí. Tú tienes que ser juzgado ¿en dónde? En Roma. En Roma. Y ahí vemos todo el periplo que tuvo que pasar prácticamente Rab Saúl hasta que llega a Roma, que es donde muere. ¿Okay? ¿Pero por qué? Porque ellos proclamaban a Yeshua como el Mesías, como el libertador y el rey del mundo, que estaba más por encima del Imperio Romano. Ahora sí, más o menos vamos comprendiendo. No es judío por ser judío, sino porque ellos decían que los judíos estaban en contra del imperio romano. Ahora, ¿qué pasa? Todo el que ha visto la película Ben-Hur, no sé lo que es. Sí. Acuérdense que Ben-Hur es una película hollywoodense, pero con un mensaje muy cristiano. Sí. ¿Sí? Porque Ben-Hur era un judío junto con soldados romanos que vieron, uy, ¿quién era ese Yeshua? Y vieron el mensaje, y vieron cómo fue crucificado, y vieron la resurrección, y vieron los milagros que pasaron después, y cómo la gente era transformada en grupos que se escondían estudiando y creyendo y todo lo demás, ¿no? ¿Qué nos muestra esto? Que así pasó en Roma también. Porque en Roma estaban las congregaciones donde Rab Saúl había llevado el mensaje, en todas las cartas que nos dice, y en toda Asia y todo lo demás, donde la gente, los gentiles, empezaron a creer. Y empezó a haber una gran congregación, ¿sí? Pero era tanta la persecución hacia los judíos y el antisemitismo, que siempre... ¿Cómo empieza el antisemitismo? Diciendo... No, es que los judíos quieren raptar a los niños para sacrificarlos. No, es que los judíos quieren arrancarle la sangre y quieren chuparle la sangre a todos los niños y no sé qué. Así son los mensajes. Los que trajeron la peste bubónica y todo lo demás fueron los judíos. Y todo esto, los judíos. Y a todos le echaron la culpa como una forma antisemita. Que a todos le quieren echar la culpa a los judíos. Hasta el sol de hoy. Usted ve a los izquierdistas, a los grupos izquierdistas, todo lo más que dicen, no, que los que manejan el dinero, bueno, son los tiempos de Hitler, los que manejan el dinero y se quieren apoderar el mundo, son los judíos. Sí. No, que los dueños de la farmacéutica, todo lo más, son los judíos. ¿Sí? Ahora no, que los que quieren la guerra, Israel se está defendiendo, no, pero que los que quieren la guerra y todo lo demás, son los judíos. Entonces lo estigmatizan completamente allí, eso se llama antisemitismo. Y eso no es algo nuevo, eso es algo que siempre ha existido. Eso es como una hipérbole, va para arriba, va para abajo, y de repente sube, y de repente va, se queda tranquila, pero está escondida, solapada. Pero de repente vuelve a aparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque son los escogidos del Eterno. Así de simple, no es otra. ¿El cristianismo ha caído en eso? Sí. Tú escuchas a cristianos ahorita en las redes sociales diciendo, es que ese no es el Israel de la Biblia. Ahí tú lo ves. Sí. Es lo primero que te dice, no, es que ese no es el Israel de la Biblia. Es más, ese Israel no, físicamente no es. O sea, que son estupideces, porque no hay otra forma de decirlo. Una estupidez. ¿Cómo tú vas a decir que ese no es el Israel de la Biblia? O tú puedes decir quiénes son buenos y quiénes son malos. Si Hashem dice que él va a restaurar el reino de Israel, él va a restaurar el reino de Israel. Israel es Israel. Ahí no hay de otra, o eres o no eres. O eres de Israel o no eres de Israel. O eres de Hashem o no eres de Hashem. Así de simple. Así pasa. Ahora, ¿qué pasa con los creyentes de Yeshua? Oye, pero estamos en el medio. ¿Por qué? Porque nos condenan los cristianos. Y nos condenan los judíos. Estamos en el medio ahí y nos tienen a todos. Ese es el peso de llevar la cruz. Ese es el peso de llevar el madero. El madero de Mashiach Yeshua. ¿Ustedes creen que cuando él dice, cuando ustedes sean perseguidos en mi nombre, por qué? Díganme ustedes la historia, ¿de dónde aparece en la historia que han perseguido cristianos? Los únicos que han perseguido cristianos son los musulmanes. Son los únicos. Y los musulmanes, estamos hablando del año 600 para acá. Pero la historia que siempre ha perseguido es el pueblo de Israel. Ahora, cuando dice, en mi nombre, ¿a quién iba a ser? A los mesianos. A los mesiánicos. A los mesiánicos, sí, porque ni siquiera los judíos que no creen en él. A los primeros cristianos en su momento, pero es que los primeros cristianos eran mesiánicos. Eran judíos creyentes en Yeshua. Y gentiles creyentes en Yeshua, y por lo tanto también eran perseguidos. ¿Sí? Así que esa profecía también era para ellos. Pero en un contexto de este tiempo, por lo menos en Israel, son perseguidos. Allá un mesiánico no se puede poner kipá. Está prohibido. En Israel no. Ahí le dice, o eres cristiano o eres cristiano. Así de simple. Claro, pero como la kipá no es un mandamiento como tal, dice, bueno, quito la kipá, pues. Pero sí, yo me insistí. Y sin embargo, tiene su lucha ahí con la cuestión de los sí. Ahora, no estoy diciendo todo el judaísmo, que parte del judaísmo que está empezando a levantarse, está, oye, mira, está pasando algo aquí. Hay una pieza que no, que falta aquí en este rompecabezas. Esa pieza es la piedra angular que los constructores han rechazado en un principio, que es justamente Yeshua, el Mesías. Ahora, vamos al tiempo, ya estamos casi. Quiero combinar con algo. Sé que no hemos hablado muy profundo, pero como ya lo hablamos en la mañana. Esta mañana, esta semana estaba estudiando con respecto a lo que es los últimos acontecimientos que han pasado en Israel, ¿no? Y que han comenzado desde el 7 de octubre nefasto de esta gente de Hamás que se metió a Israel en la fiesta rey, por decirlo así, donde mataron una cantidad de personas, raptaron una cantidad de personas y después hicieron todo el desastre y eso encendió la guerra, ¿sí? El nombre que le puso Hamás en árabe a esto, a esta incursión, por decirlo así, era la recuperación del lugar santo. ¿Por qué? Porque de hace 4 años, 5 años, se viene hablando de las vacas rojas. No sé si usted ha escuchado de las vacas rojas. Y cómo la vaca roja está haciendo un misterio dentro de Israel y que la están guardando celosamente. Porque saben que esa vaca roja solamente iba a aparecer anunciando la venida del Mashiach. Como un inicio para levantar el templo. Y como eso se estaba haciendo ya cada vez más fuerte, el inicio de Hamás era hacer esta guerra en pro del templo, que es el lugar santo también donde está la mezquita de ella. Porque se sabe que la única forma para construir el templo es que la mezquita desaparezca. Pero ellos lo llamaron la inundación del templo. Y cuando nosotros proféticamente vemos que dice que va a haber una inundación de la roca principal donde está el templo. Y ellos le llamaron la inundación. ¿No? ¿Qué es casualidad? No, no es casualidad. ¿Y quién está detrás de todo esto? El enemigo, a Satán. ¿Por qué? Porque él sabe que la restauración del templo implica la venida del Mashiach y que sus días prácticamente se han contado. Están contados, exactamente. Entonces, ¿por qué yo digo esto? El único día del año donde se leía la Torah completamente y que se habla de la reedificación o la inauguración del primer y segundo templo y una vez el Mishkan es justamente en la fecha que cayó 7 de octubre de ese año. ¿Qué fiesta se celebraba? Simchat Torá. ¿Qué se hace en Simchat Torá? Simchat Torá es cuando culmina ¿qué? ¿Qué fiesta culminamos? Sheminé Aseré, que es después de Sukkot, ¿verdad? Y entonces es cuando se hace la gran lectura de la Torá. Se lee toda la Torá completa. En la antigüedad se hacía así. ¿Por qué? Como forma de inauguración del templo. Búsquelo usted, el primero y segundo templo. El primer templo, ¿cuándo se inauguró? El rey Shlomo, justamente después de Sukkot. En Simchat Torá, se puede decir Simchat Torá. Ahorita puede entender por qué se celebra sin la Torá, ¿no? Y el segundo templo con Nehemías y Esdras, también vemos que pasa Sukkot e inauguran justamente el segundo templo. ¿Sí? O sea que el templo se dice que es en esa fecha. ¿Qué quiso hacer Hamás? Hacer esa destrucción masiva en conmemoración de esa fecha, para que se impida la reconstrucción del templo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos esto, nos estamos dando que proféticamente el enemigo sabe que el templo está prácticamente en pie. O sea, listo. Mira, se dice en Israel que nada más falta que la mezquita, algo pase con la mezquita y el templo lo van a levantar así, con toda la tecnología que tienen ahorita. Eso rapidito lo van a hacer. De hecho, ¿qué da pie a todo esto que les estoy diciendo? Que justamente un misil proveniente de Irán cayó cerca. Pasó a esto, sí, señor, de la mezquita y cayó a un lado en un muro. Wow. Dice que la dirección era a la mezquita, para que terminase de acelerarse la profecía. Pero hay algo que, hay un complot que está atrás de todo esto. Y es cuando el Eterno quiera y no cuando el hombre quiera. Pues el hombre no puede acelerar las cosas que Hashem va a realizar. Así el hombre te sepa cuáles son las profecías y quiere adelantar los tiempos, Hashem lo va a impedir. A lo mejor ese era el propósito, pero Hashem no quiso que fuese así. Entonces, pero que estamos cerca, sí, estamos. Es más, yo he sentido que en cualquier momento un misil va a caer y va a destruir todo eso. Yo no sé por qué. A lo mejor será así, a lo mejor no será así, qué sé yo. ¿Qué? Pero esta batalla nos implica en que se está acelerando justamente todo eso. Mire, cuando usted ve que un gobierno como el iraní, ahí si están fuertes van a decir que estamos aquí en broma de política, pero que ha perseguido mujeres, que ha asesinado a mujeres, que ha perseguido a jóvenes, que ha asesinado a jóvenes, ¿verdad? Y que sabemos que su régimen es un régimen bastante cruel, y que España, Francia, Gran Bretaña haya postulado a Irán como defensor de los derechos humanos de mujeres, de jóvenes y ancianos. O sea, usted se podrá imaginar que hay detrás de todo eso. Sí. O sea, es imposible que podamos entender con nuestra mente qué está haciendo la ONU y cómo está permitiendo que postulen a un país opresor de mujeres, jóvenes, ancianos y niños como defensor de derechos humanos. O sea, eso es algo que no tiene razón de ser. ¿Y quiénes son los tentáculos que están atrás de todo esto? Los tentáculos musulmanes que están en los gobiernos de España, de Gran Bretaña y de Francia. Que han logrado un poder demasiado. Sí, pero el detalle es que Estados Unidos, como ha sido el, así sea por sus intereses, pero sin embargo él con su poderío militar ha mantenido la quietud en Europa. Sí. ¿Sí? Porque los europeos se pueden jactar de muchas cosas, pero de lo que no se pueden jactar es que vino un alemancito chiquito y los conquistó a todos. Y fueron incapaces de vencerlo. No pudieron, de hecho. Tuvo que intervenir tanto Estados Unidos como Rusia para eliminar ese régimen nazi. Europa no pudo, así de simple. Trataron, pero no pudieron. Ajá. ¿Y qué está pasando? Que estos países, poco a poco, los musulmanes se han ido apoderando de las mayores provincias de estos países. Los jóvenes más fuertes son los musulmanes, en crecimiento y todo lo demás. ¿Qué va a pasar? Yo cuando me entré esta noticia dije, aquí va a pasar algo terrible. ¿En qué sentido? Trump dice, vamos a sacar los ejércitos americanos de toda Europa. Estamos hablando de más de 100.000 hombres. Vamos a sacar de ahí. Salió el tipo de España, el tipo de Gran Bretaña, dice, entonces bueno, vamos a hacer un ejército europeo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejército europeo, no vamos a depender de los americanos. Ah, perfecto. ¿Usted sabe quiénes van a ser los soldados de Inglaterra, de España y de Francia? Jóvenes musulmanes. ¿Y sabe usted cuáles van a ser los intereses después cuando esos hombres estén armados? ahí va a venir la guerra contra Israel. O sea, todo eso está como un panorama que cada vez se está viendo como con más fuerza. Por eso tenemos que prepararnos, porque va a venir una ola muy fuerte con respecto a... Y bueno, y la inteligencia artificial, mire, vaya proyectando su estudio hacia cómo detectar lo que es y lo que no es inteligencia artificial. Porque van a venir tiempos muy complejos. Van a venir personas que supuestamente son pseudo profetas, pseudo maestros, dirigidos por la inteligencia artificial, y muchos se van a caer. Muchos van a ser engañados. Sí, tenemos que estar... Hay algo que nos puede engañar la inteligencia artificial. Y es la manifestación del Espíritu de Dios en la vida. Ese espíritu que llevas dentro, que te dice esto es real o esto no es real. Ahí es cuando tienes que decir, epa, yo tengo que estar fino. O sea, yo tengo que estar afilado para tener mi oído sensible a lo que me quiere decir el Eterno a través de su rúa, para decirme, epa, esto sí y esto no. Porque muchos serán engañados, muchísimo. Y vamos a estar muy pendientes de eso. ¿Sí? Bueno, para que se llama más, déjalo así hasta hoy. Ya nos metimos en profundidad de 200.000 leguas. A pedirle a mi hermano Juan Carlos a que haga una oración por él. Lo que vas a hacer.